8 de la mañana con 4 minutos en la Estación de la Familia, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. Muy buenos días, amigos, estamos ya esta mañana con ustedes para presentarles durante 90 minutos Remembranzas TGD. Nuestro atento y cordial saludo para todos a quienes ya a esta hora pues sintonizan la emisora de la familia en esta mañana del jueves 8 de octubre. El programa lo vamos a iniciar con esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Yo no comprendo lo que es el amor. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia y precisamente lo estamos iniciando con la participación de Jorge Urrutia, que nos ha interpretado Horizontes a través del programa Remembranzas TGD, el programa de los 90 minutos, el día jueves por la mañana aquí en Radio TGD. Nuestro cordial y fraternal saludo y abrazo para todos los amigos que esta mañana pues nos están sintonizando a través de los 1070 de su amplitud modulada, como también en nuestra página web www.radiotgd.com. Ya saben que a la orden sus mensajes de texto, como también estamos ya poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 77 61 42 35. Y ahora vamos a escuchar a continuación, también para complacer a nuestros amigos que esta mañana ya nos prestan amablemente su sintonía. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad. Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti, pensando en ti, solo pienso que cuáles de aquellas ya no escucharás. Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar. Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar. Pero no llores y siente por dentro que duerme la voz. Entonces vas a ver lo que vale un gran amor. Entonces llorarás y de mí te acordarás. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Hazte la cuenta que para ti no soy aquel. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Apaches, que nos han interpretado la última canción. Sí, este grupo se llama Los Apaches, un conjunto guatemalteco, con esto que se llama la última canción. La hemos presentado a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. 8 de la mañana con 11 minutos. Bueno, pues esta mañana estamos ya escuchando la patrona de mi pueblo, que ayer fue su día importante, el día 7 de octubre, como todos los años, pues se conmemora el Día del Rosario, el día 7 de octubre. Y en esta ocasión vamos a platicar algunos datos importantes de este extraordinario compositor guatemalteco, Bosbelí Aguilar, quien fue el que compuso este 6x8 y le llamó la patrona de mi pueblo. Este genial y extraordinario maestro, como un alquimista de lo sentimental y estético, eminentemente humano y sabedor de que la vida debe de vivirse a plenitud, nos dejó una sabia filosofía, fórmula de que las tristezas quetzaltecas son alegres. Pues él es también compositor de este 6x8 llamado Tristezas Quetzaltecas. Sin embargo, aquella noche sentimos más clara la zona del espíritu cuando compuso La Patrona de mi Pueblo, y que ese sacrosanto hemisferio en donde se encontraba ese grandioso maestro en la dorada historia de los bronces preclaros de un ejemplar civismo, también llegó a componer este 6x8 que le tituló y se la dedicó a la patrona de Quetzaltenango, la Santísima Virgen del Rosario, la patrona de mi pueblo. De esto vamos a platicar precisamente datos importantes, una parte porque es extensa la vida del maestro Bosbelí Aguilar, pero aquí la hemos resumido un poquito para poder platicar datos importantes de quién fue Bosbelí Aguilar. Aparte de sus composiciones, una de las más conocidas y que ha sido también, podemos llamarle, un himno para los quetzaltecos, porque la feria patronal de nuestra ciudad se celebra cada 7 de octubre aquí en la ciudad del Día del Rosario, pero en su honor todo el mes de octubre es dedicado a la Madre del Rosario, como dijo Bosbelí Aguilar, la patrona de mi pueblo. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Escuchado esta canción que en su título nos dice Conversaciones conmigo mismo, la ha interpretado Daniel Chinchilla. Daniel Chinchilla con esto, Conversaciones conmigo mismo, es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues Víctor Bosbelí Aguilar, gran compositor de varias melodías y que hizo este 6x8 que le tituló La Patrona de mi Pueblo. Bosbelí Aguilar nació en Huehuetenango un 14 de junio de 1897, hijo de Trinidad Solórzano y de el licenciado Porfirio Aguilar. Su señor padre, al inscribirlo en el registro civil, no firmó el acta de nacimiento, por lo que en el libro respectivo aparece su nombre registrado únicamente con el apellido materno. Siendo Bosbelí muy pequeño, pues la familia Aguilar se llegó a trasladar aquí a la ciudad de Quetzaltenango y en esta tierra hizo y realizó sus estudios en el Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Y a la par de continuar sus estudios musicales, al principio los hizo con Manuel Sandoval y más tarde los hizo con el maestro Jesús Castillo. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar esto que dice así. después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Hemos escuchado con la participación de el trío Los Cisnes, trío guatemalteco, que nos ha interpretado Sabor a mí, Vanidad y Bésame mucho, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, el trío Los Cisnes. Estamos saludando esta mañana a nuestros amigos que nos sintonizan y se están ya reportando a través del hilo telefónico. Saludos para don Carlos Humberto Robles y doña Amanda Cifuentes, que nos sintonizan en el barrio Paco Pérez. Saludando a don Emilio del Rosario Castro Loarca, que ayer precisamente estuvo celebrando el día de su cumpleaños allá en la 36 avenida de la zona 8, aquí en Quetzaltenango. Le vamos a complacer a don Carlitos con la canción que nos está solicitando despuesito de nuestro corte comercial. Quiero, Madre Santísima, sentir en mí tu mensaje. Quiero refugiarme en tu amor que me protege. Virgen del Rosario, tu pueblo y TGD te saludan. Alicia Zurdia en el programa Remembranzas TGD nos ha interpretado Cantaré por siempre. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Carlos Humberto Robles saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños en la zona número 8. Pues hablando de Bosbelí Aguilar, los instrumentos predilectos de este gran compositor fueron precisamente el piano y la guitarra, en lo que tenía especial gusto en transformar el aire del son guatemalteco en un movimiento rápido con acompañamiento similar al de la marcha escrita al compás del 6x8, lo que le dio lugar a la creación del ritmo de guarimba, el cual con mucho orgullo para los guatemaltecos se estima actualmente como música representativa de nuestra tierra mestiza. Esto se considera así porque tiene características del son chapín, con el acompañamiento rítmico y adaptaciones tonales de la música europea. Bosbelí Aguilar, compositor de música ligera, que más ha penetrado en la conciencia del pueblo guatemalteco por su estilo específico del uso de al compás del 6/6, comúnmente llamado 6x8, y que al parecer pues está cristalizado el espíritu del nativo funcionado con el conquistador. Bosbelí Aguilar. Bueno, vamos a continuar con el programa a través de este espacio. Y claro, vamos a complacer a doña Amandita Cifuentes con esto que dice así: TGD, la voz de Occidente. Quiera verás de oír mis Julio Cáceres nos ha interpretado como una sombra. Esto fue para complacer a doña Amandita Cifuentes de Robles, que nos sintoniza en el barrio Paco Pérez, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. 8:35 a.m. Bueno, pues aparte de esta gran composición a ritmo de 6x8 que se le dedicó a la patrona de Quetzaltenango, llamada pues la patrona de mi pueblo, Bosbelí Aguilar compuso, aparte de esto, pues Huitzitzil Tzunún, la melodía Actualidad, La Cruz del Cerrito, Añoranza, Occidente, Tristezas Quetzaltecas y muchas composiciones más que dio a conocer y que compuso este gran compositor, Bosbelí Aguilar, que fue discípulo de Jesús Castillo en Quetzaltenango, donde participó en el desarrollo del repertorio para marimba que caracterizó la música de Guatemala desde principios del siglo XX. Escribió numerosas composiciones para piano, que después adaptó a la marimba, obteniendo una amplia divulgación de su música. Sus composiciones estaban todavía entre las favoritas de los conjuntos de marimba en Guatemala que saben interpretar su música, la música de Bosbelí. Estableció un género nuevo, el género de la guarimba, un ritmo de danza al compás del 6x8 con frecuentes hemiolas que luego fue adaptado por muchos marimbistas, autores de música bailable. Dentro de sus numerosas composiciones, un gran número se integran todavía en el repertorio bailable de nuestros conjuntos de marimba. Vamos a continuar con esto cuando son las 8:36 a.m. Tenemos esto que dice así. Thank you.